Juan de Cádiz, Pericón, capitán de la alegría, del altar de Andalucía, santo de mi devoción. Tu arte tiene la emoción de lo puro gaditano. Es tu cante pueblo llano de la más vieja solera y llevas como bandera el corazón en la mano. Juan del pueblo, Pericón, de Cádiz, copla y caleta, Paquirri, Enrique, Espeleta y Aurelio en tu sinrazón. Tu tierra es una canción con 3000 años de gloria. Hoy tu infancia en tu memoria y en mármol tu sueño de hombre. Juan Martínez Vilches, un nombre flamenco para la historia.